Así es, también puedes comunicarte conmigo a través de la mensajería al WhatsApp para que puedas solicitar esos temas de rock and roll que desees escuchar por acá en nuestro playlist a través del +58 412 432 2741. También puedes escribirnos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro grupo en Telegram, ¿ok? Allí puedes escribir y solicitar todos los temas musicales que desees escuchar acá en nuestra programación, ¿ok? Así que vamos a iniciar desde ya con nuestro primer bloque musical. Escuchamos por allí para iniciar nuestra programación un tema de la banda Quiet Riot, Come On Feel The Noise. Así que vamos a iniciar o a continuar con esta línea musical de este mismo estilo, estas bandas legendarias de los años 80. Vamos con Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Huellas, huellas, huellas, huellas del rock. We'll be right back. De no volverlas a escuchar en la radio, te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Así es, y continuando con más información musical, les recuerdo nuevamente que puedes comunicarte conmigo a través de la mensajería al WhatsApp para solicitar todos esos temas de rock and roll que aquí vamos a ir armando en este playlist, ¿ok? Recuerda que tú marcas la huella, nosotros te la colocamos aquí y de esta forma participas en nuestras listas musicales. Lo puedes hacer al más 58-412-432-2741. También nos puedes escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y nuestro grupo en Telegram con el nombre del programa Huellas del Rock. Huellas del Rock, a tu estilo. Así es, y continuando, vamos a conversar un poco a partir de este momento sobre las efemérides del rock. Un 29 de mayo del año 2000, la banda Iron Maiden lanzaba su disco Brave New World. su duodécimo álbum de estudio. Este fue el primer lanzamiento de estudio desde el regreso del cantante principal Bruce Dickinson, quien se retiró en el año 1993, y el guitarrista Adrian Smith, quien se había retirado en 1990. Además, es la primera grabación de estudio de la banda con 6 integrantes, ya que Janet Girth, quien reemplazó a Smith en el año 90, permaneció en el grupo. Este fue producido por Kevin Shirley y Steven Harris. Este disco contiene 10 tracks en total, así que un 29 de mayo del año 2000 se lanzó este disco de Iron Maiden con Break New World. También un 29 de mayo del año 1967 nació el compositor y cantante Noel Thomas David Gallagher, mejor conocido como Noel Gallagher, en Inglaterra. Este es conocido por haber sido el compositor, segundo vocalista y guitarrista principal de la banda Oasis, obteniendo un premio honorífico de la revista británica M en su gran contribución a la música, que certifica dicha consideración. Noel Gallagher es constantemente mencionado como el hombre que salvó a Gran Bretaña con su disco Definitely Maybe para contrarrestar el grunge dominante en esos inicios de los años 90. Life Forever se convirtió posteriormente en un himno del Britpop. Así que este es uno de los compositores realmente más importantes de esa era y principal colaborador y vocalista, segundo vocalista de esta banda, como lo es Oasis. Así que este 29 de mayo del año 67 nació este gran músico y compositor, Noel Gallagher. El 30 de mayo del año 2003 se filma el video de Metallica llamado Sending Angel en la prisión estatal de San Quentin. Este video de Sending Angel fue dirigido por Maalox y la banda tocó en varios lugares o zonas con cientos de presos entusiastas en ese momento. En este primer video de Metallica, donde se presentó el bajista o nuevo bajista para ese tiempo, Robert Trujillo, quien se unió a esta filmación por primera vez en ese tiempo, en el año 2003, un 30 de mayo, la filmación de este video musical de la banda Metallica con Sending Angel. Continuando un poco más con información musical en efemérides del rock, un 1 de junio del año 1998 se lanzó el álbum de la banda Smashing Pumpkins llamado Adore. Este es el cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense de rock alternativo, lanzado a través del Virgin Records. Este es el primer disco de Smashing Pumpkins en no el baterista original Jimmy Chamberlin, quien había sido despedido después de que el tecladista Jonathan y él sufrieran una sobredosis y este último falleciera. Así que este 1 de junio, pero el año 1998, se lanzó y estuvo de aniversario este disco de la banda Smashing Pumpkins con Adore. Primero de junio del año 1974 nació Alanis Morissette en Canadá, mejor conocida con su nombre original como Alanis Morissette, esta cantante, compositora y productora, y más aún porque realiza muchísimas cosas en paralelo. Y el primero de junio se cumplió, por supuesto, lo que es aniversario de su nacimiento. Así que continuando un poco más con información musical en efemérides del rock. Y antes de continuar con más de buena música, también tenemos que un 1 de junio, pero del año 1976, la banda de chicas The Runaways publicaba su debut de estudio homónimo. La alineación de este grupo americano era como tal Sherry Cure, Joan Jett, Lita Ford, Jackie Fox, Sandy Wex, y tiene una de las piezas más famosas como lo es Cherry Boom. Este fue producido por Kim Fowley y este disco de esta gran agrupación de Runaways fue publicado el 1 de junio del año 76. Huellas del rock a tu estilo. Así es, amigo, vamos a continuar con más de este bloque musical que tenemos para ustedes. Vamos a escuchar una de las agrupaciones que también ha marcado una huella imborrable en la historia musical y, por supuesto, para viajar a través del tiempo, ¿ok? Vamos a escuchar un tema de la banda Rage Against the Machine con Killing in the Name. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me.

Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y les recuerdo nuevamente, si quieres continuar marcando tu huella aquí en nuestro playlist musical, puedes continuar escribiendo a nuestro WhatsApp al más 58412-432-2741. Vamos a estar realizando para ustedes durante toda la semana un programa muy especial que siempre estamos trabajando para ellos, para ofrecerle a ustedes la mejor programación, ¿ok? Y el día de hoy tenemos un programa especial, pero más adelante vamos a dejarle esa información. Mientras allí pautado, tenemos unos invitados especiales para el día de hoy, así que no se despeguen porque vamos a estar compartiendo con ustedes una de las bandas que realmente ha dado muchísima innovación musical en sobre todo lo que es el estilo metal, ¿ok? Así que no se despeguen y continúa aquí disfrutando de nuestra programación. Huellas del Rock, a tu estilo. Quiero aprovechar este momento para enviarles un saludo a un grupo de amigas, al grupo de WhatsApp Locos por el Rock and Roll. Saludos para todos ustedes quienes están allí en sintonía, los amigos Rodolfo, Andri, Luis Felipe, Giancarlo, Alexander y Gerson. Saludos para ustedes, muchísimas gracias por estar allí. Por supuesto, vamos a estar buscando algunos de los temas que solicitan por acá, aunque estamos realizando, ¿no?, una lista musical totalmente distinta. La semana pasada estuvimos disfrutando de un especial del rock femenino, ¿no? Vamos a tratar de salir de esa línea musical y disfrutar de algo diferente, ¿ok? ¿Sabes? Vamos a estar realizando siempre una lista musical totalmente distinta. Así que hemos escuchado hasta ahora bandas como Metallica, escuchamos por ahí For Whom the Bell Tolls, que ha sido solicitado a través de nuestra mensajería en varias ocasiones. Así que en cada uno de ellos vamos a ir realizando una lista distinta para que ustedes lo disfruten de esa manera. También escuchamos la banda Rage Against the Machine con Killing in the Name. Esta banda con este tema específico, realmente uno de los himnos musicales que identifica muchísimo a esta agrupación, así que espero que ustedes se lo hayan disfrutado, porque realmente con ese tema nos trasladamos totalmente a los años 90, ¿ok? ¿Y a quién no le pasa? A mí me pasa. Así que si a ti también, continúa aquí marcando tu huella en nuestra lista musical. Vamos a continuar con este playlist que tenemos para ustedes. Vamos a continuar con otra de las agrupaciones que también nos va a continuar trasladando a la mejor época de la música. Vamos a escuchar un tema de la banda Pantera con Convoy from Hell y ya regresamos. Sparked by everywhere inside from out. Huellas, huellas, huellas, huellas del rock. The Ripper. In for surprise, you're in for a shocker. In London town streets, when the star crossed the fire, but you least expect me to turn your back. I'll attack. Shadows by the wall, enough for that creeping, but you'll see me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the river. You'll soon shake with fear, and never knowing if I'm near. We'll be right back. del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando aquí de cada uno de los bloques musicales que aquí colocamos para ustedes, cada uno de estos temas, muchos de ellos solicitados por ustedes en el transcurso de la semana, ¿ok? Así que puedes continuar marcando tu huella y aquí nosotros te la colocamos en este gran playlist musical en la cual durante toda la semana puedes continuar disfrutando. Escuchamos un tema de la banda Pantera, con Convoys from Hell, o Vaqueros desde el Infierno, y la banda Judas Priest con The Reaper, en totalmente en vivo. Así que cada uno de estos temas musicales, como les dije, nos trasladas a la mejor época de la música. Eso solamente lo puedes hacer aquí en Huellas del Rock. Para continuar con un poco más de información musical, les tengo por aquí un poco de noticias musicales, el mundo de la música, estas grandes agrupaciones que, por supuesto, continúan activas en cada una de sus producciones musicales, están allí trabajando para todos sus seguidores, y esta vez les hablaré de la banda Slipknot, que muy pronto saldrá un nuevo disco. Esta gran agrupación ya está casi listo, a punto, tiempo esperando información de esta nueva producción discográfica de Slipknot, y es que hace unos meses también su vocalista Corey Taylor pondría una fecha y un título inminente para este trabajo, y se conocían poco detalles tan pintorescos para este disco, que incluiría sonidos diferentes, también lunas alrededor de diferentes planetas del sistema solar, y ahora un terreno que se acota todavía más a lo que respecta a este día definitivo para lo que será el alumbramiento de esta nueva creación musical de la banda Slipknot. Así que nos traerá algo totalmente distinto. Vamos a esperar con muchas ansias cuáles son esos nuevos sonidos diferentes que nos va a traer esta banda. Y por supuesto, después de apuntar algún tiempo este próximo verano como una posibilidad para lo que será este próximo lanzamiento, podría llegar incluso antes, ¿ok? Así que vamos a estar muy atentos y por supuesto aquí en Huellas del Rock te lo vamos a notificar, ¿ok? No hace mucho también se descubrió lo que es la identidad de algunos de sus temas musicales, así que vamos a estar publicando cada uno de ellos a través de nuestras redes sociales, ¿ok? Cuando salga el primer tema musical, el lanzamiento de este disco de Slipknot, aquí estaremos compartiéndolo con ustedes, ¿ok? Así que muy pronto. Huellas del Rock, a tu estilo. Y continuando, por supuesto, también les recuerdo nuevamente que en pocos minutos vamos a dar inicio a lo que es la entrevista del día de hoy. Tenemos para ustedes un invitado especial, realmente un invitado de lujo. Esta es una banda que nos visita y nos da su información musical desde Cuba, que estaremos compartiendo el día de hoy con una banda de metal cubano. Vamos a estar conociendo esta gran trayectoria musical que nos traen para todos ustedes esta banda, que, bueno, para no dar más expectativa, vamos a estar conversando con el guitarrista de la banda Tendencia, Kiko Ernesto, guitarrista de la banda Tendencia, ¿ok? Así que no se despeguen, más adelante vamos a conocer mucha más información de esta gran banda que nos trae lo mejor de metal cubano. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y continuando, les recuerdo nuevamente que puedes seguir en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y nuestro grupo en Telegram para comunicarte con nosotros, por supuesto también a través del WhatsApp al más 58412-432-2741. Vamos a continuar con más música, que tenemos este gran playlist musical que en la cual ustedes han sido partícipes, ¿ok? Por acá tenemos un tema que también vamos a continuar trasladándonos a través del tiempo. Esta es la banda Led Zeppelin con Black Dog. Y ya volvemos con más. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Ah, God, when you shake that thing gonna make you burn. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Yeah. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando de este gran bloque musical que hemos compartido también para ustedes, escuchamos por allí algo de Black Sabbath con su tema Iron Man. Les recuerdo que cada uno de esos temas que aquí compartimos con ustedes han sido solicitudes durante todo este tiempo, ¿ok? Así que muchísimas gracias a todos por su sintonía. Saludos nuevamente a los panas rockeros, metaleros de acá de Morón. Y especialmente del grupo del WhatsApp, Locos por el Rock and Roll. Por acá estaremos compartiendo el día de hoy un programa muy especial, ¿ok? Así que nuevamente les recuerdo que no se despeguen, porque en pocos minutos vamos a estar escuchando, compartiendo con ustedes, disfrutando lo que es el metal mestizo desde Cuba para acá, para Venezuela y todo el mundo. Huellas del Rock a tu estilo. Así es, y continuando con más en Huellas del Rock, por supuesto acá disfrutando de cada uno de estos temas musicales que escuchamos para ustedes y haciendo participación en nuestro playlist musical. Mientras tanto vamos a disfrutar de otro tema y ya regresamos con más. Por acá tenemos para ustedes AC/DC con Highway to Hell y ya regresamos. Del rock a tu estilo.

la banda Tendencia. Tendencia es una banda de metal mestizo cubano. Por su trayectoria y múltiples reconocimientos, es considerada una de las bandas más importantes del género en Cuba y entre las más reconocidas en Latinoamérica. Tendencia es una banda de metal mestizo que se fundó en Cuba en 1994. Está considerada como las más importantes del rock en Cuba y entre las más relevantes de Latinoamérica en la última década. Desde su inicio, la banda ha grabado discos que fueron premiados y nominados en Cuba y en el mundo. En el año 2001 realizaron su primer álbum Revolución a través de la productora alemana System Shock. Este fue el primer álbum que abrió sus puertas a la televisión cubana, a la radio y al primer videoclip. Fue una de las primeras bandas en Cuba en lograr llegar a los medios. Tendencia es una banda principal en el Festival Internacional de Rock Patria Grande, que tiene lugar cada año en el país Cuba. Así que a partir de este momento vamos a estar conversando con el director de esta agrupación y guitarrista, como lo es Kiko Ernesto. Él es conocido de esta forma, pero José Ernesto, de la banda Tendencia. Bienvenido, Ernesto, bienvenido aquí a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos compartir con ustedes lo mejor del rock y el metal latinoamericano. Hola, soy Kiko, director de la banda de rock Tendencia. Desde Cuba mando un grato saludo a todos los seguidores de Huellas del Rock. Para nosotros es un placer inmenso estar en comunicación con ustedes y presentar la banda, nuestra música, a todos los escuchas de este programa. Un placer inmenso estar en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias, Ernesto. Para nosotros también es un placer poder tener comunicación con ustedes, esta gran agrupación de metal mestizo cubano como lo es Tendencia. Así que muchísimas gracias. Hablemos desde ya sobre los inicios de la agrupación, de su carrera musical. ¿Qué los motivó a formar esta banda? Tendencia es una banda de metal mestizo cubana que se fundó el 12 de febrero del año 94 en la ciudad de Pinar del Río, Cuba. Y nos caracteriza como una banda de metal mestizo precisamente porque hacemos metal con muchos elementos de la música afrocubana y de la música latinoamericana, utilizando percusiones exóticas de los backgrounds de la cultura nuestra, como son los tambores batá, timbal, conga, y los temas que hemos tratado siempre tienen mucho que ver con ese concepto como tal, que ha sido el que nos ha distinguido en la escena nacional y también a nivel internacional. Somos una agrupación que ya con un nivel de trabajo de tantos años, pues estamos considerados entre las bandas pioneras de Cuba, lo cual nos llena de mucho orgullo y de mucho honor. Así es, una de las agrupaciones que ha tenido unos inicios de verdad bastante fuertes, pero a pesar de todo ha estado allí activa en la escena musical, ha tenido muchísimo éxito en lo que es esta movida de metal mestizo en su país, en Cuba, y ha tenido un éxito mundial, un éxito de muchísimos países latinoamericanos. Así que cuéntanos un poco más acerca de qué los motivó a ustedes como banda, como a continuar disfrutando y produciendo buena música para todos los países latinoamericanos. ¿Cuáles son esas motivaciones, influencias que ha tenido la banda? El rock siempre fue nuestra inclinación desde tan jóvenes y esa fue la principal motivación. En ese entonces, incluso en la ciudad de Pinar del Río, no teníamos otras agrupaciones de rock, lo cual se convirtió en algo único para los jóvenes que comenzaron a seguirnos a nosotros. Y muy pronto comenzamos a incursionar en otras sedes, tocando fundamentalmente en la ciudad de La Habana, que es la meca del rock en Cuba, y dándonos a distinguir dentro del movimiento rockero cubano. Y a partir de ahí comenzó una carrera que no hemos terminado nunca, se convirtió en nuestra vida, en nuestra forma de vida. Y eso pues ha ha hecho que nos desarrollemos con un compromiso y un carácter sumamente individual en cuanto a lo que sabemos que representa la agrupación nuestra para público rockero cubano. Y de hecho, bueno, pues todo esto se convirtió en un programa de objetivos para la banda que hemos ido cumpliendo poco a poco a través de los años. Y así es, muchos de los proyectos que uno siempre se plantean con el tiempo se convierte en un objetivo principal. La banda como tal se ha convertido para ustedes en su mayor influencia, su familia, y eso ha sido para ustedes el mayor éxito, tanto a nivel personal como ustedes como banda, y también para el país entero, porque realmente ha tenido un éxito indudablemente, ¿no? Así que muchísimas gracias, Ernesto, por contarnos cada una de esas historias que ustedes han tenido de inicio con la agrupación. Cuéntanos un poco más sobre ello, sobre las influencias de la banda. ¿Cuáles son sus mayores influencias y con qué género musical ustedes se identifican? Como todas las bandas, tenemos nuestras influencias. En ese entonces, pues nos identificamos muchísimo con el trabajo de agrupaciones como Sepultura, como Obituary, Cannibal Corpse. Eso es muy difícil, ¿no? Porque realmente somos músicos que hemos escuchado todo tipo de música, y bueno, todo eso nos ha servido, pero realmente nos preocupamos muchísimo por tener un sello muy personal en la forma de tocar, en la forma de proyectar la agrupación. Pero somos de un espectro bastante amplio de inclinación hacia todas las vertientes de rock, pero realmente somos una agrupación metalera. Así es, ¿no? Y con influencias muy variadas, ¿no? Entre ellas, ¿no? Influencias de bandas como Cannibal Corpse, como los nombra, pero yo escucho su música, la banda Tendencia como tal, y tiene una mezcla de percusión bastante interesante que me suena muchísimo tipo Sepultura, realmente es de esa forma, pero tiene, bueno, su estilo propio, que a muchos de ustedes estoy segura que les va a gustar. Así que conociendo más sobre esta gran agrupación, Ernesto, cuéntanos quiénes integran la banda actualmente. La banda está formada por Aniel Barrera en la voz, Alfredo Carballo en el bajo, Ernesto Puente en la guitarra, Henry Rodríguez en la guitarra, Lachi en la batería, el Cande en la percusión, y yo, Kiko, toco guitarras y teclados. Así es, bueno, cada uno de sus integrantes, por supuesto, haciendo lo que mejor saben hacer, ¿no? Respetando lo que es sus instrumentos y haciéndolo de la mejor manera, porque como escuchamos un poco de fondo, tiene esa variedad de percusiones al estilo cubano, al estilo mestizo, que es bastante creativo, ¿no? Esto es muy interesante e innovador. Cuéntanos un poco más, Ernesto, sobre la agrupación. ¿Por qué el nombre de la banda, Tendencia? ¿Qué significado tiene este para ustedes? Bueno, en el arte siempre existe tendencia hacia una cosa, hacia la otra, y nuestra agrupación realmente, por todo el perfil tan amplio de lo que cubrimos dentro de toda la fusión esta que hacemos en el metal, y de toda la fusión que hacemos con respecto a estos backgrounds de la cultura afrocubana y cubana y latinoamericana en nuestro trabajo, pues pensamos que podríamos convertirnos en un momento en la tendencia del rock cubano, o una tendencia reconocible en la escena nacional e internacional, y es por ello el nombre de la banda. Muy bien, interesante, ¿no? Todos los nombres de las agrupaciones siempre tienen su significado, bueno, y este es el de ustedes, la agrupación como tal, Tendencia. Así que esto es algo muy arraigado a ustedes, su significado y a lo que es como tal el género musical en su país, que realmente ha sido, como su nombre lo dice, ¿no? Ha sido totalmente una tendencia en su país con estos innovadores sonidos y percusiones musicales al estilo mestizo. Así que continuando un poco más, Ernesto, cuéntanos acerca de la agrupación. ¿Cuántas producciones musicales, demos o singles tienen ustedes hasta ahora? Tendencia grabó 5 demos hasta que en el año 2000 grabamos nuestro primer disco, Revolución, para una compañía alemana que se llama System Shock. Después, en el 2004, entramos a estudio nuevamente y a principios del 2005 salió nuestro disco Rebelde, que lo grabamos con la compañía Gren de Cuba, la compañía discográfica más importante del país. Fue un premio grandísimo para nuestras vidas, puesto que realmente el disco tuvo un impacto en la escena nacional muy grande, siendo seleccionado el mejor disco del año en Cuba, en los premios Cuba Disco, que son los premios más importantes que se tocan en la música en Cuba. Después grabamos en los estudios Bunker de España, grabamos nuestro disco Confidencial, con la producción de Alberto Rionda, líder de la banda Avalanche, y lo hicimos en coproducción para Santo Grial Producciones de España y para la Gren cubana. Este disco también obtuvo nominaciones a Mejor Disco del Año para los premios Cuba Disco de Cuba. Después, en el año 2018, sacamos nuestro disco Cargando Cruces para una coproducción de Antipop y Ruggen Records, que son compañías alemanas. Un disco que nos representó incluso en la gira que estuvimos realizando en España, en Alemania ese año, invitados a este gran evento que es With Full Force, donde tuvimos oportunidad de tocar con bandas como Madball, Hatebreed, Soulfly, Body Count, por mencionar algunas. Y ahora en el año 2020 sacamos nuestro disco Añejo 25, que fue un disco que grabamos para la compañía Gren Cubana, que es un disco que también estuvo nominado a los premios Cuba Disco, mejor disco de metal en Cuba, y que ha sido una producción que dedicamos a los 25 años de fundada la banda, que para él hicimos una pesquisa de temas nuestros que con nuevos arreglos llevamos al estudio, y que realmente también fue un suceso para nosotros y que realmente también nos apoyó muchísimo, que con esa salida pues pudimos participar en muchos festivales online durante el tiempo de la COVID en muchos países: Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, Alemania, y que bueno, con una calidad de producción increíble e impresionante para nosotros, y que bueno, en ellos tratamos de aunar toda la experiencia que ha acumulado la banda durante todo ese tiempo hasta el día de hoy. Excelente. Tendencia como tal ha sido una banda que ha tenido muchísimo éxito y una proyección internacional bastante productiva, ¿no? Esto es a raíz de que ha trabajado fuerte para ello y en realidad ha dado donde es realmente con los productores indicados para el crecimiento de la agrupación. Así que esto es muy importante. Cuéntanos un poco más al respecto antes de culminar. Ernesto, ¿cuáles son sus planes a futuro? Dentro de nuestros planes futuros, pues continuar la gira. Y bueno, tenemos un proyecto ahí que se va a llamar El Estudio, que es un proyecto muy importante para la banda, que estamos trabajando en ello. En este momento estamos trabajando bien fuerte en ese proyecto, que creo que va a ser del agrado de todos, sobre todo de nosotros. Lo más importante para nosotros, que somos artistas que nos preocupamos muchísimo porque los proyectos que llevamos a cabo nos satisfagan a nosotros mismos, y que somos personas que estamos muy bien enfocados también en lo que el público nuestro espera de nosotros, así que espero que esto vaya a ser una cosa bien grande para la banda. Así cada una de esas experiencias ha sido lo mejor, ¿no? Y los planes a futuro siempre están allí vigentes, marcando lo que tienen para la banda, para continuar creciendo, para sus objetivos, sus próximas producciones, presentaciones y lo demás. Esto es algo muy importante, Ernesto. Cuéntanos, ¿cuáles han sido las mejores experiencias o anécdotas vividas durante su carrera musical? Nuestras mejores experiencias es haber tenido la oportunidad de estar en diferentes giras por diferentes países, donde uno siempre se nutre de muchas cosas desde el punto de vista cultural. Y bueno, el impacto y la acogida que siempre ha tenido la banda nuestra. Hemos estado en países como España, Alemania, Colombia, México, Ecuador, y en algunos de estos países hemos repetido varias veces con muy buena acogida. Debo decir que, bueno, estuvimos también en Venezuela. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tocar con mucha gente, haber tocado un Gilman Fest en Venezuela fue una de las experiencias iniciales de la banda, porque eso sucedió en el año 2005. Después de eso estuvimos en 2006, 2007 y 2008 en España participando en un festival muy importante que se daba en Asturias en ese momento, que todavía existe, que se llama Derrame Rock, donde tuvimos oportunidad de tocar con bandas como Fede Rata, Avalanche, Coma, De Locos, Gatillazo, una gran cantidad de agrupaciones importantes, Barón Rojo, Medina Sahara, que de hecho una de las experiencias geniales de ese tiempo también fue que tuvimos un concierto muy grande con Barón Rojo y Medina Sahara en el estadio de Getafe, que son experiencias que para nosotros los latinos son muy buenas experiencias, porque Barón Rojo siempre fue también una referencia para todos nosotros desde que éramos niños. Y en Alemania estuvimos en festivales como Treburg Open Air, Dismatch Rock Festival, Carl Strong Open Air y With Full Force, que ha sido el evento mayor en el cual nosotros hemos estado y con una acogida grandiosa. Haber conocido personalmente estos músicos de Madball, de Hatebreed, de Cannibal Corpse, que estuvimos con ellos en Berlín. Y compartimos con muchas otras agrupaciones locales de Alemania durante la gira, porque ahí estuvimos realizando 22 conciertos en solo 45 días. O sea que somos una agrupación que realmente nos hemos esforzado bastante. Y la acogida de esos públicos siempre nos han sido de mucho agrado y son experiencias que para nosotros son inolvidables. Haber tenido también el chance de grabar con diferentes compañías, que yo creo que eso es también parte del esfuerzo que hemos hecho nosotros estando viviendo en Cuba con todas las limitaciones del país, y que nosotros siempre pues tiramos hacia adelante buscando un camino para el futuro de la banda y para que fuera cada día más conocida. Por eso que también espacios como este que tenemos con ustedes son tan importantes para la banda, por lo cual estamos eternamente agradecidos, y espero que también que el público que está escuchando el programa pues disfrute de nuestra música y sea capaz de entonces acercarse a lo que somos nosotros como esencia musical. Y bueno, a todos esos pasos le hemos dado siempre una gran importancia, porque Tendencia siempre ha sido una agrupación que le ha dado mucha importancia a todo lo que hacemos desde el punto de vista promocional, tanto en espacios pequeños como en espacios grandes, o tocando con agrupaciones pequeñas o con agrupaciones grandes. Somos una agrupación que realmente nos entregamos muchísimo en el escenario y lo hacemos siempre lo mejor que podemos, con mucho respeto y mucho cariño para el público que nos sigue. Así es, y eso es muy importante, siempre dar lo mejor de sí. Esta gran agrupación Tendencia realmente se ha esforzado muchísimo por hacer crecer su proyección musical, tanto nacional como internacionalmente, presentándose en diferentes eventos, en diferentes conciertos, incluso, como lo dijo, acá en Venezuela, un Gilman Fest en el año 2005. Estuvieron acá como una de las experiencias iniciales de la agrupación. Y bueno, luego de ello, los siguientes años en España, en Alemania, en Berlín, como lo nombró, junto a Cannibal Corpse y diferentes agrupaciones, con Barón Rojo, Medina Zahara y demás bandas. Esas han sido una de las mejores experiencias de esta agrupación, así que realmente ha tenido un buen auge y, por supuesto, trabajando en todas sus producciones, marcando su huella a través del tiempo. Así que muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos aquí, de verdad que fue un placer. Para ir culminando, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan acá en el programa, a nuestro público de Morón, Puerto Cabello, Valencia, en Carabobo, Venezuela, por supuesto también a nuestros oyentes de España, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, a través de todas las estaciones radiales en la cual transmitimos nuestra programación, y por supuesto a sus seguidores de Cuba. ¿Cuál es el mensaje de Tendencia? Realmente ha sido un gran placer poder estar contigo en esta entrevista. Quiero mandar un saludo muy grande para todo el público de Morón, de Puerto Cabello, de Valencia, ahí en Carabobo. Valencia, tengo un gran amigo mío que se llama Florencio Caripa, que nos estuvo siguiendo desde los inicios de la banda, que si pudieras escuchar esto, porque recibo un gran abrazo de mi parte a los oyentes en España, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Brasil, en todos los lugares donde llegue el programa, pues un caluroso abrazo y un saludo bien fuerte desde Cuba. Les solicito que sigan la banda en las redes, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, buscar la tendencia Rock Cuba, y ahí van a tener la posibilidad de ver muchos videos de la banda, de cosas que han sucedido en todos estos países que contaba aquí en esta entrevista. Así que ya saben, en Cuba hay una banda importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista musical. Para ustedes les mandamos el cariño más grande, y a ti de forma muy personal, pues agradecerte este espacio que lo aceptamos con muchísimo cariño. Muchísimas gracias, Ernesto. Para nosotros también fue un placer tenerte aquí con nosotros, por supuesto, compartiendo lo mejor de su música, de esta gran agrupación de metal mestizo cubano para acá, para Venezuela y para todo el mundo. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, para compartir lo mejor de su agrupación. Hola, yo soy Kiko Tendencia desde Cuba, mando un saludo bien grande a todos los seguidores de Huellas de Rock, Tendencia, Cuba. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, para culminar esta gran entrevista, presentaremos a continuación uno de los temas promocionales de esta banda, Al Machete, la banda Tendencia. ¡Al Machete! Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin duda, Al Machete sin du

quien nos acompañó en los controles, Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes en la conducción, locución y producción de este programa, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su sintonía y les recuerdo nuevamente, antes de culminar nuestra programación, que puedes continuar contactándonos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, para que durante toda la semana te conectes y puedas disfrutar de nuestra programación. Así que para culminar, vamos a continuar disfrutando de esta gran agrupación que compartió con nosotros el día de hoy. Tendencia, este es el tema, donde la muerte se hace respetar. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Del rock. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos.